rica vagancia. Este día no te vayas, al menos hoy. Déjame tocar el cielo, déjame tocar tus manos y luego te vas. Se hace grande esta herida si tú no estás. Tengo un gran remordimiento por no dar lo que quería y así me dejas. Por un día, mujer, ven y dame tu cuerpo. Quiero sentir el calor de tu piel. Ven y dame tus besos. Solo por un día, mujer, ven y dame tu cuerpo. Quiero sentir el calor de tu piel. Ven y dame tu cuerpo. Quiero sentir el calor de tu piel.